Ya rompelo, lo quiero yo comer, pero quiero probar para poder saber. La gente anda diciendo a nadie le hizo daño el chicharrón pelú. Yo sigo gozando, yo no como chicharrón pelú. Tú sí comes chicharrón pelú. A ti te gusta chicharrón pelú. Pero qué bueno chicharrón pelú. El chicharrón peludo lo quiero yo comer, pero quiero probar para poder saber. La gente anda diciendo a nadie le hizo daño el chicharrón peludo. Yo sigo gozando, yo no como chicharrón peludo. Tú sí.